Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento. Con un lenguaje simple y directo, el padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Daniel, Ramón y Carlos trabajaban en una granja. Daniel, que se encargaba de cuidar los caballos, se pasaba todo el día lamentándose de cuán duras eran sus tareas y qué poca paga recibía. A Ramón le tocaba ordeñar y llevar a pastar las vacas, y siempre se le escuchaba maldecir y en ocasiones muy frecuentes estallaba en cólera, dándole puntapiés a todo lo que encontraba a su alrededor. Por último estaba Carlos, quien se encargaba de cuidar los cerdos. Lo primero que Carlos hacía antes de comenzar sus labores era darle los buenos días a cada uno de sus compañeros de trabajo y de paso les obsequiaba la mejor de sus sonrisas. El trabajo de Carlos era bastante pesado, al igual que el de Daniel y el de Ramón, pero a diferencia de estos últimos dos, Carlos nunca maldecía ni se quejaba. Cuando Carlos sentía que la cólera amenazaba con dominarlo, él suavemente deslizaba su mano hasta introducirla en uno de los bolsillos de su pantalón. Allí Carlos guardaba una pequeña cruz de madera, la sacaba, la contemplaba por un instante, luego la guardaba y continuaba su trabajo con una gran calma. Esto llenó de mucha curiosidad a sus compañeros de trabajo, y un día, mientras estaban todos los empleados almorzando, Daniel tomó la palabra y, dirigiéndose a Carlos, le dijo: «Escuchá, Carlos, ¿por qué siempre llevas una cruz de madera en el bolsillo de tus pantalones?». Ramón entró en la conversación y de forma burlona comentó lo siguiente: «De seguro que es su amuleto de buena suerte». Carlos, sonriendo, introdujo la mano en el bolsillo de sus pantalones, sacó la cruz y, sosteniéndola en sus manos, les dijo: «Esta cruz que yo fabriqué con mis propias manos y que está vacía, porque no tiene un Cristo, tiene un gran significado para mí. Verán, esta cruz representa la cruz que a mí me ha tocado cargar en esta vida. Cada vez que la miro, a mi mente llega el recuerdo del Calvario y veo a tres personas llevando sus respectivas cruces. La primera persona que veo es a Gestas, el ladrón malo, que llevó su cruz maldiciendo y renegando. Después veo a Dimas, el ladrón bueno, llevando su cruz obligado, porque no le quedó más remedio, pero al final se la ofreció a Jesús. Por último veo a Cristo, que se abraza a su cruz mientras camina. Cuando la cólera amenaza con robarme la paz, tomo esta cruz en mis manos y me hago la siguiente pregunta: ¿cómo quiere Dios que lleve la cruz que me ha dado? ¿Como Gestas, como Dimas o como Jesús? Pensemos que nosotros no podemos seleccionar o cambiar la cruz que nos ha tocado o nos toca constantemente cargar, pero sí podemos optar cómo hacerlo. De cada uno de nosotros depende si queremos vivir como Gestas, como Dimas o como Jesús. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.